Agustín Casa, no. Dime qué harás este sábado, que me muero por tenerte aquí a mi lado. Oye, dime qué planes tienes, que mi fin de semana lleva tu nombre, dime. Oye, dice, y es que solo tú me das, tú de norte a sur, me llevas en tu mar. Sabes que estoy loco por ti, loco por ti. Y es que solo tú me das, solo con pensar de mi sinceridad. Vení ahora, pégate a mí, pégate a mí. Bailoteame, rosa tu piel con mi piel, que siga la música, tú eres la única que me quita el estrés. Bailoteame, seguimos maquinando la movida, no vamos a hacer nada, espero que te decidas.